agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos a Menos Lobos, el programa antirrepresivo de Radio Almaina. Saludamos a nuestras oyentes de Granada, en el 88.5 de la FM, a nuestras oyentes de Radio Pica, en Barcelona, y de Radio Resaca, de Nou Barris, también en Barcelona, a las de Radio Color, en Cuenca, a las de Onda Latina y las de Radio Ela, en Madrid, y a las de Radio Espiritrompa, en Huesca. Y por supuesto a las que escucháis los podcasts, a través de la web de la radio, radioalmaina.org, o la web del programa menoslobos.net, donde ya sabéis que también subimos información complementaria sobre el tema de cada monográfico. Y también le mandamos un saludo muy cariñoso a Juan, nuestro técnico de sonido, que hoy no ha podido venir a grabar. Arrancamos esta segunda temporada repasando las noticias sobre represión del mes de septiembre. Después entrevistamos a Boro, periodista de la EN y Caos en la Red, con el que hablaremos de libertad de expresión, de represión y, sobre todo, del juicio que tiene pendiente el próximo 3 de octubre. Boro fue detenido mientras cubría como periodista la manifestación del Jaque al Rey en marzo de 2014 y le piden 6 años de cárcel por un montaje policial. Por último, en la sección de preguntas y respuestas, aclararemos algunas dudas legales sobre si está permitido hacer fotografías a la policía. Esperamos que el programa os resulte interesante. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias del mes de septiembre. El 1 de septiembre muere por sobredosis una persona presa en la cárcel de Archidona, con lo que son ya 15 personas las que han muerto por este motivo en las cárceles andaluzas en lo que va de año. Por este motivo, el mes pasado, el defensor del pueblo andaluz abrió una queja de oficio para conocer las medidas previstas en las cárceles para prevenir las muertes por sobredosis. Asimismo, la delegación de Málaga de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha reclamado una investigación sobre el consumo de drogas en la cárcel de Archidona y ha pedido que se depuren responsabilidades. El 1 de septiembre, distintas organizaciones denuncian que hay 3 menores internados en el CIE de Aluche, pese a poseer documentación que acredita su condición. Llevan en el centro desde principios de agosto, al identificarlos la Policía Nacional como mayores de edad y un juzgado almeriense decretar su internamiento en el CIE. El 4 de septiembre, el juzgado penal número 1 de Logroño dicta la sentencia del no caso 14N que condena a Jorge Merino a 1 año de cárcel y a Pablo Alberdi a 4 años y 9 meses de cárcel por alteración del orden público en ambos casos y atentado a la autoridad en el caso de Pablo. La sentencia causa sorpresa dado que el montaje policial sobre los acontecimientos de la huelga general del 14 de noviembre de 2012 que les acusaba estaba totalmente desmontado con las pruebas presentadas en el juicio. Han anunciado que recurrirán la sentencia ante la Audiencia Provincial. También el 4 de septiembre, la Fiscalía pide 2 años y medio de prisión para 11 de las 14 personas que fueron detenidas e identificadas en la concentración de los Comités de Defensa de la República del 23 de febrero, ante la puerta principal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en Barcelona. Están acusadas por el Ministerio Fiscal de un delito de desobediencia y resistencia grave. El 6 de septiembre, Adrià Carrasco, miembro de los CDR, confirma mediante una comparecencia pública su exilio en Bélgica. Llevaba en búsqueda y captura desde el 10 de abril, acusado de organización terrorista, rebelión y sedición. El 10 de septiembre se celebra un nuevo juicio en la Audiencia Nacional contra una persona por escribir en redes sociales. Víctor A. es acusado de enaltecer el terrorismo y humillar a las víctimas por una serie de mensajes publicados en Twitter en 2014. El fiscal mantiene la petición de 1 año de cárcel tras el juicio. El mismo 10 de septiembre, la Fiscalía General del Estado propone reformar el Código Penal para rebajar las penas de los casos de delitos de odio cometidos a través de las redes sociales para que no tengan penas de cárcel. El 12 de septiembre es detenido al mediodía en su domicilio el actor Willy Toledo por una orden de detención de un juzgado de Madrid, tras no presentarse a declarar en dos ocasiones con motivo de la denuncia interpuesta por la Asociación Española de Abogados Católicos por una supuesta vejación de los sentimientos religiosos. Esta denuncia viene a raíz de unos comentarios que Toledo realizó a través del Facebook en junio de 2017, en defensa de las tres mujeres procesadas por la procesión del coño insumiso. El abogado del actor denuncia que no le permitieron hablar con su defendido, siendo liberado a la mañana siguiente. El día 26 de este mes, el juez decide procesar a Guillermo. Le acusa de un delito contra los sentimientos religiosos. También el 12 de septiembre, el Grupo 23 de la Brigada Provincial de Información de Madrid detiene a Adrián, un miembro del colectivo Distrito 14, acusado de un delito de amenazas contra el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por una pancarta colgada a mediados de julio en la que denunciaban la permisividad del ministro con la tortura en su etapa de juez. El 14 de septiembre, un juzgado de Vitoria condena al Estado español por impedir un acto sobre el 1 de octubre de la exdiputada Ana Gabriel en la ciudad en 2017, reconociendo que se vulneraron sus derechos cuando la policía municipal suspendió el acto una vez iniciado. El mismo 14 de septiembre, la Audiencia Nacional rebaja la condena de un año y un día a Pablo Hasél a 9 meses por enaltecimiento del terrorismo. Aunque muchos medios de comunicación se difundió que el cantante no entraría en prisión, esto no es así, ya que tiene una condena previa de 2 años de cárcel por los mismos motivos. Además, sigue la condena de pena multa por injurias a la monarquía y por denunciar la brutalidad policial. El 16 de septiembre, el juzgado de instrucción número 9 de Madrid decreta la apertura del juicio oral contra Luis Ocampo, dirigente de Izquierda Castellana, para el que la Fiscalía pide 1 año y medio de cárcel al ser detenido por manifestarse contra la corrupción y por la República en 2014. Le imputan los delitos de atentado a la autoridad y lesiones. Asimismo, se le reclama que indemnice a un policía nacional por las lesiones y por un reloj que perdió durante la maniobra en la que participaron varios agentes para esposarle en el suelo. En esta causa, además de Ocampo y otras 2 personas, llegó a estar imputada Doris Venegas, incluso después de su fallecimiento. El 17 de septiembre, la justicia belga rechaza la extradición del rapero Baltónica a España. El cantante había sido condenado en la Audiencia Nacional a 3 años de prisión por enaltecer el terrorismo e injuria al rey en las letras de sus canciones. La fiscalía belga ha anunciado que recurrirá a la sentencia. También el 17 de septiembre, la Audiencia Nacional decide archivar la causa contra un hombre que se refirió a la familia real española como puteros, criminales corruptos y mafiosos en las redes sociales. El archivo ha sido con el visto bueno de la Fiscalía. El 19 de septiembre, la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional reduce la pena a los miembros de la insurgencia porque la organización terrorista a la que enaltecieron, los Grapo, ya está inactiva. Las penas pasan de 2 años y un día a 6 meses de cárcel. El mismo 19 de septiembre, el juez que investiga las cargas del 1 de octubre en Barcelona ha imputado a Roger Español, el joven que perdió un ojo por el disparo de una pelota de goma, por supuestamente lanzar una valla contra la policía. Asimismo, el número de policías imputados por las cargas que se produjeron para evitar que se pudiera votar en el referéndum se eleva a 24. También el 19 de septiembre se publica en el BOE que el PP, PSOE y Ciudadanos presentan una enmienda conjunta para poder cerrar webs sin ningún tipo de control judicial, ni siquiera el pequeño control que todavía existía con la ley Sinde. El 20 de septiembre, el Tribunal Supremo no admite el recurso de Jorge Jiménez, miembro del colectivo Distrito 14, condenado a 7 meses de prisión y a pagar 1.200 euros de indemnización a un policía por intentar parar un desahucio. Jorge se niega a pagar la multa, lo que supondría su ingreso en prisión. Al cierre de estas noticias, no se había decretado todavía su entrada en la cárcel. El El 24 de septiembre acuden a declarar los dos detenidos en la huelga de Amazon del pasado julio, acusados de un delito de atentado contra la autoridad, siendo absueltos tras la declaración al decretar el juzgado el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones. El 26 de septiembre, el Tribunal Constitucional declara ilegales las detenciones de 7 jóvenes independentistas vascos que fueron detenidos en mayo de 2015 por la Policía Autónoma Vasca ante una sentencia de la Audiencia Nacional. Esta detención se produjo sin la oportunidad de recurrir al Tribunal Supremo, que en su caso debería confirmar o no la sentencia. Además, no se mostró a los detenidos ningún auto judicial que ordenara su detención. Y por otro lado, fueron conducidos a prisión sin haber pasado antes delante de un juez. El 28 de septiembre acuden a declarar al juzgado de Betanzos los 19 de Meirás por una acción de protesta en el Pazo de Meirás en agosto de 2017, denunciados por miembros de la Fundación Francisco Franco y familiares del dictador. La denuncia por violación del domicilio con agravante de violencia o intimidación, crimen contra el honor, daños en modo agravado y odio puede suponer de entre 3 y 13 años de prisión por desplegar dos pancartas en las que se pedía la devolución de la antigua residencia del dictador a manos públicas. El 29 de septiembre, los Mossos cargan en Barcelona contra una concentración de rechazo a la manifestación organizada por la Asociación de Policías Nacionales JUSAPOL, causando al menos 24 heridos, 4 de ellos con heridas en la cabeza al haber recibido en ellas golpes con las porras. Asimismo, son detenidas 6 personas. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup con los datos del caso, un enlace a información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! En nuestro monográfico de hoy vamos a entrevistar a Jorge Correa, más conocido como Boro. Boro es periodista, colabora con varios medios críticos como son La EN y Caos en la Red, y fue uno de los condenados en la Operación Araña 2. Iba a ser juzgado el 3 de octubre en Madrid a raíz de su detención cuando estaba cubriendo como reportero la manifestación de Jaque al Rey, el 29 de marzo de 2014. Le hemos invitado a Menos Lobos para que nos explique su caso y para hablar con él de esta ofensiva contra la libertad de expresión y esta deriva autoritaria que estamos sufriendo y que él conoce en primera persona. Hola, Boro, bienvenido a Menos Lobos. Hola, muy buena, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, tu caso tiene un poco de todo, ¿no? Una agresión policial que encima se dio cuando estabas trabajando como periodista, un montaje policial, persecución ideológica en redes sociales, juicio en la Audiencia Nacional. Si te parece bien, vamos a ir analizándolo paso a paso para que podamos comentar todos estos mecanismos represivos que además son muy representativos de cómo se está atacando hoy en día la libertad de expresión, ¿no? Perfecto. Bueno, pues para empezar, aunque ya sabemos que lo has contado muchísimas veces, pero seguro que todavía hay alguien que no lo ha escuchado. Entonces, por favor, explícanos. ¿Cómo fueron las circunstancias de tu detención? ¿Qué pasó en la manifestación del Jaque al Rey? Íbamos a cubrir la manifestación y bueno, pues llegamos y ya desde el primer momento, pues bueno, observamos que había un cerco policial, ¿no? Rodeando a la gente que se había conseguido concentrar al lado de en Neptuno, ¿no? Cerca del Congreso de los Diputados, ¿no? Sí. Y bueno, pues ya había unas 150 personas a lo mejor dentro del cerco policial y otras tantas más fuera que no se atrevían a entrar, ¿no? Entonces, bueno, pues estuvimos por ahí, yo estaba cubriéndolo, estaba tuiteando, ¿no? Para la cuenta de la AINE. Y ya desde el primer momento observamos, pues bueno, unas formas bastante violentas, ¿no? Y amenazantes de la policía, tanto con los manifestantes, que no les dejaban sacar la pancarta, o sea, se la quitaban de las manos, etcétera, pero también con la prensa, ¿no? O sea, también pues había amenazas y etcétera, ¿no? Y bueno, y empujones y tal. Pero bueno, ya en el momento que, pasada una media hora, los convocantes deciden desconvocar la manifestación, pues es cuando la cosa va más, ¿no? Entonces la policía empieza a echar de ahí a la gente, y gente que además estaba yendo ya por su propio pie, ¿no? Porque se había desconvocado ya la concentración, ¿no? Entonces la gente ya simplemente pues quería irse pues a su casa, ¿no? Pero la policía, bueno, pues lo que empezó a hacer pues fue empezar a perseguirles pues durante todo el Paseo del Prado, ¿no? Ya en un tono pues bastante más fuerte, ¿no? De amenazas, de empujones, de golpes, etcétera, ¿no? Y bueno, pues yo estaba con mi compañera, nos fuimos de ahí y bueno, pues fuimos hasta Atocha, y en Atocha pues vimos una de estas escenas, ¿no? Pues pasaba un grupo, no sé, unas 10, 12, 15 personas perseguidos por varios agentes de la policía. Entre este grupo, además de personas, pues iban varios periodistas, ¿no? Y pues eso, los agentes de la policía pues iban empujándoles, gritándoles, insultos, no sé qué. Y claro, pues fue ver eso y decir, ostras, está pasando algo. Pues reacción de periodista de sacar la cámara y acercarse, ¿no? Claro. Entonces, en el momento que llegamos, pues bueno, pues nos vieron llegar y ya la tomaron a empujones con mi compañera. Y bueno, pues yo cuando me percaté de que estaba siendo empujada, me di la vuelta, me acerqué, ¿no? O sea, un poco, pues sin más, a lo mejor con la intención de ponerte en medio de, oye, o sea, sin más, para detener la agresión, de qué haces empujando a esta chica, ¿no? Pero bueno, o sea, es que ni siquiera, o sea, según me acercaba, fue que se acercó, se me tiró encima un policía, ¿no? Me empujó hacia atrás y otro policía salió corriendo detrás de mí, ¿no? Entonces, bueno, pues yo corrí unos metros, me tiraron al suelo y bueno, y a la que venían, también venían pues varios de estos periodistas que venían en este grupo perseguidos por esos agentes antidisturbios, pues fueron detrás grabando la detención, ¿no? Y bueno, pues según iban llegando, pues empezaron a porrearles, el resultado de, bueno, pues alguno de ellos tiraron el suelo inconsciente, cámaras rotas, varias lesiones, etcétera, ¿no? Y bueno, y a mí, pues casi me estrangulan, ¿no? Y ya cuando habían echado al resto de compañeros periodistas de ahí, pues me agredieron además, ¿no? Ya cuando me tenían totalmente inmovilizado, ¿no? Como unos cobardes que son, pues me dieron un puñetazo en la cara, en el ojo, ¿no? Y luego ya me detuvieron, me llevaron a Moratalaz. ¿Y tú crees que este ataque contra los periodistas, contra la prensa, o sea, contra vosotros, era deliberado? O sea... Bueno, sí. Vamos a ver, esto, bueno, ocurría en un contexto muy concreto, que eran los días siguientes de las marchas de la dignidad en Madrid, ¿no? Entonces, bueno, toda esa semana había habido distintas movilizaciones y había, bueno, pues varias personas que habíamos estado todo el rato en la calle cubriéndolas, ¿no? Pues tanto la enorme manifestación del día 22, distintas manifestaciones que hubo después, pues tanto en apoyo a los detenidos del día 22, como también hubo una huelga estudiantil, por ejemplo, también hubo un grupo de gente que acampó en la Puerta del Sol, la acampada de dignidad, la llamaron, ¿no? Y bueno, querían, pues, establecerse ahí, hacer una acampada continua, ¿no? Un poco con los mismos lemas que las marchas de la dignidad, ¿no? Pero bueno, pues la policía al final los desalojó de ahí. O sea, era una semana muy activa, digamos, en Madrid. Había un montón de movilizaciones y la última que había, la que cerraba aquella semana, digamos, era que no la convocaba las marchas de la dignidad, sino la coordinadora del 25 de septiembre, era esta contra la monarquía, ¿no? Entonces, lo que quiero decir que ya nos tenían muy vistos de toda esa semana, ¿no? O sea, éramos al final, estábamos viendo las mismas caras toda la semana, ¿no? Sobre todo si yo, que estaba pues trabajando para la AINE, ¿no? Haciendo fotos, haciendo entrevistas, etcétera, pues muchas veces te vas juntando con otros compañeros o caras conocidas que sabes que también andan grabando o haciendo fotos. Y bueno, pues eso, nos tenían muy vistos, ¿no? O sea, yo creo que sí que fue un poco represalia a todas las informaciones también que habían ido saliendo esta semana, ¿no? Porque, bueno, pues al hilo de la carga policial del día 22, pues hubo bastante chicha, digamos, en los medios, ¿no? Y tanto los medios de derecha como los medios ya más críticos o independientes, pues estuvieron sacando informaciones sobre el tema, ¿no? Entonces había ahí una pequeña guerrilla, ¿no? Claro, o sea, que os conocían perfectamente, había un tema un poco de venganza, ¿no? De toda la denuncia que habéis sí. estado haciendo a lo largo de la semana. ¿Porque erais todos periodistas de medios alternativos o, es decir, los que fuisteis agredidos? Bueno, de alternativos no, pero bueno, pues sí que a lo mejor medios pues un poco más escolados hacia la izquierda, que sí que en aquellos días habían estado sacando informaciones sobre la carga del día 22, etcétera. Luego sí que había gente también de medios alternativos, ¿no? Pero bueno, pues sí que nos juntamos un poco, pues, tanto del mundo más, digámoslo así, profesionalizado, ¿no? Como del mundo más alternativo, crítico, ¿no? Pero bueno, sí que más o menos éramos todos los que habíamos estado informando sobre todas estas movilizaciones y un poco, pues, desde esa perspectiva también, ¿no? De denunciar las brutalidades policiales, ¿no? Claro. Bueno, pues ya tenemos aquí un primer tipo de ataque contra la libertad de expresión, más en concreto contra la libertad de prensa, ¿no? Que es una de sus formas, que es el más brutal y el más obvio, que es la violencia policial. ¿Esta agresividad de la policía contra las periodistas que están cubriendo movilizaciones es frecuente? ¿Tú lo has visto más veces? Sí, que es frecuente. O sea, en el Estado español tenemos muchos, muchos episodios, ¿no? Con el tema, bueno, contra la libertad de prensa, ¿no? Y bueno, y concretamente con el tema de las movilizaciones y así, pues sí que últimamente ha habido más casos, ¿no? También, o sea, yo conozco también varios casos cercanos de compañeros que están en situaciones parecidas, haber estado cubriendo alguna manifestación y se les ha acusado también de atentado o así. O sea, por ejemplo, en Madrid está el caso de Raúl Capín, que tiene una condena pues precisamente por eso, acusado de atentado a autoridad también, mientras estaba cubriendo una manifestación, ¿no? Y bueno, además este compañero creo que tiene otro caso a la espera todavía, y bueno, pero ha habido más casos, ¿no? También otro compañero cubriendo las manifestaciones con el desalojo de Candíes en Barcelona, sí. Creo que fue hace 4 años o así, y bueno, pues también tuvo juicio y no recuerdo ahora cuál fue el resultado, creo que le condenaron, pero pronto. Pero bueno, y o sea, hay unos cuantos, ¿no? O sea, y hay algunos que ni siquiera han salido mucho a la luz, pero que están ahí, ¿no? También un poco luego como lo quiere afrontar cada uno, ¿no? Cuando le pasa alguna de estas cosas. Pero vamos, hay bastantes casos, ¿no? Y como decía, o sea, los ataques a la libertad de prensa, más en general, en el Estado español, es algo que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Euskal Herria, donde yo vivo, pues ya conocemos casos, por ejemplo, de cómo puede ser el, pues eso, de Egin, de Guncaria, de Albivelta, todos estos medios que cerraron en su día, sí. Pero tenemos también más recientes, ¿no? O sea, aquí en Nafarroa tenemos varios medios que han cerrado también la Audiencia Nacional, incluso encarcelando a una persona sin juicio, ¿no? Porque estuvo año y medio preso y luego lo soltaron diciendo que se había activado el caso, ¿no? O sea, sí, hay bastantes más episodios de este tipo y encima en los últimos años se ha incrementado un poco con el tema de la excusa de la ley Mordaza y de las fotos y de tomar imágenes, ¿no? Cuando la ley Mordaza no prohíbe, además, tomar imágenes, lo que prohíbe es que luego las difundas, ¿no? Pero aún así, pues muchas veces pues en las manifestaciones pues se te acercan, te identifican, para qué medio estás grabando, ta, ta, ta. Entonces, bueno, pues eso es. Y en concreto lo que ocurrió el 29 de marzo de 2014 tuvo bastante repercusión, ¿verdad? Quiero decir que se conocieron bastante las agresiones. Sí, bastante repercusión porque sí que salieron, o sea, esas imágenes de esa paliza a la prensa mientras yo estaba en el suelo detenido. Pues sí que dieron la vuelta, vamos, a todo el Estado e incluso internacionalmente, ¿no? Además se dio el caso de que la OSCE, que es un organismo de estos europeos de control de derechos humanos y libertades democráticas, etcétera, tiene una división además con el tema de libertad de expresión, libertad de prensa, medios de comunicación, y bueno, pues este organismo europeo hizo unas declaraciones bastante duras acusando a la policía de esas agresiones a la prensa, ¿no? Entonces sí que tuvo repercusión en el momento, pero bueno, pues luego a la hora de la verdad, también como han transcurrido, porque hubo dos juicios, ¿no? O sea, bueno, el mío que está a la espera y otro que hubo también, no se consiguió que se les condenara, ¿no?, a la policía. Claro, porque esto, hubo varios de los periodistas que fueron agredidos cuando iban a grabarte a ti, que denunciaron a la policía por agresión, ¿verdad? Eso es. Y estos juicios fueron archivados. Bueno, este juicio finalmente se celebró, pero sí que trataron de archivarlo varias veces e incluso archivaron alguna de las acusaciones, ¿no? O sea, los periodistas les denunciaron, bueno, por agresión, pero también les denunciaron por vulnerar el derecho a la prensa, ¿no? Derecho a la información. Entonces, esta acusación de vulnerar el derecho a la prensa, a la información, etcétera, fue archivada. Y la que sí que llegó a prosperar fue otra, pues contra un solo antidisturbios de todos los que había ahí, por agresión, ¿no? Y al final, bueno, pues, encima sí que reconocía la sentencia que efectivamente este antidisturbios había agredido a los periodistas, pero no le condenaban porque decían que es que había prescrito el delito, ¿no? Entonces, bueno, pues, claro, yo me pregunto, ¿cómo es posible que siendo los hechos en el mismo momento y en el mismo espacio, su caso prescriba y el mío no? No, o sea, claro, es que es un doble rasero total, ¿no? Al que estamos ya muy acostumbrados, por desgracia. Y bueno, la policía, ¿cuál fue la versión de lo que pasaba? ¿Qué cuentan ellos en el atestado policial? Bien, pues ellos lo que cuentan es que, bueno, que ellos estaban invitando a la gente a irse del lugar, así lo dicen textualmente. Para ellos invitar a la gente es estar ahí empujando, dando golpes, amenazas, insultos, etcétera. Eso es invitar para ellos, ¿no? Pero bueno, eso, ponen que mientras estaban invitando a la gente a abandonar el lugar, pues que llegué yo por las buenas y me balancé sobre ellos y a uno le pegué un puñetazo en la cara y a otro una patada en la rodilla. Eso es más o menos lo que dicen. Y que luego pues otro salió corriendo en auxilio de su compañero, no sé qué, y bueno, y eso, que me detuvieron y bueno, también lo que dicen ellos es que claro, porque ellos le preguntarían sobre las agresiones a la prensa y tal, y claro que no, que ellos en ningún momento se dieron cuenta de que ninguno de los agredidos era periodista, ¿no? Ya, a pesar de que iban acreditados, además, según he leído, ¿no? Los periodistas iban acreditados, algunos incluso iba con el casco, yo creo, con el peto este que llevan algunos, ¿no? Sí. O sea, sí, iban totalmente. Y además es lo que comentaba antes, que vamos, nos tenían perfectamente, sabían perfectamente quiénes éramos. O sea, nos llevaban viendo toda la semana. O sea, no es cosa de que fuéramos identificados o no, o sea, les estaban persiguiendo a ellos porque sabían quiénes eran. Claro. O sea, es que ese es el tema. Entonces, el atestado policial cuenta algo que no tiene nada que ver, pero uh-huh. En la instrucción se le da credibilidad y por eso continúa, sí, continúa tu caso. ¿Cuál es el contenido del escrito de acusación que te llega a ti? ¿Qué te piden? ¿De qué te acusan? Bien, bueno, pues me piden, en concreto me piden 6 años de prisión y 6.200 euros de indemnización. Barbaridad. Serían 2 años por un delito de atentado a autoridad, 2 años por un delito de lesiones a un policía y 2 años por un delito de lesiones a otro policía. Esos 6.200 euros además serían 1.200 euros de indemnización al primer policía y 5.000 euros de indemnización al segundo policía. Esa es un poco la acusación, ¿no? Sustentado en esto que comentaba antes, de que si dicen de que yo le pegué un puñetazo en la cara a uno y una patada a la rodilla a otro, ¿no? Y luego también hay una tercera lesión que es en la mano, que ahí no aclaran en qué momento se la habría hecho yo, ¿no? Vale. Bueno, vamos por partes porque la verdad es que hay mucha tela que cortar aquí. Sí. Lo primero, el invento de la policía, a pesar de que hay vídeos, que luego nos comentarás los contenidos de los vídeos, pero que se pueden ver en internet y dejaremos un enlace en nuestra página web para que la gente los vea. Lo primero, el invento total, ¿no?, de la policía para hacer una acusación. Que tú, por ejemplo, en un artículo para El Salto llamas montaje policial clásico o de manifa. Explícanos qué es esto de un montaje policial clásico de manifa. Bueno, pues es las típicas acusaciones a las que, bueno, pues mucha gente tiene que hacer frente hoy en día, sobre todo, ¿no? Hay muchas, pero vamos, es algo que llevamos viendo toda la vida, ¿no? Como, pues en lo típico, durante manifestaciones o así, pues hay algún tipo de carga policial y pues hay personas que además de llevarse los golpes de la carga, pues son detenidos y automáticamente les acusan a ellos de haber agredido a la policía, ¿no? De esa manera la policía justifica la carga, pero además pues eso, pues trata de encarcelar si puede a los que protestan e incluso también pues de sacar dinero, ¿no? Porque vamos, o sea, esos 1.200 euros, por ejemplo, que me piden a mí, es bastante de, pues eso, uno de los policías se coge 12 días de baja y el otro se coge 30, ¿no? Y por unas lesiones que no existen y luego todavía quieren sacar dinero de ello, ¿no? O sea, es alucinante, ¿no? O sea... Pues sí, desde luego es una vergüenza. Entonces eso es lo que yo llamo el típico montaje policial, ¿no? El típico montaje policial que pues a tanta gente le está pasando, ¿no? El típico durante una manifestación, durante una carga policial, ¿no? Al que estamos acostumbrados. Luego, pues eso, pues hoy en día pues hay incluso muchos más montajes policiales, ¿no? Porque bueno, pues con el tema de la libertad de expresión y tal, pues también te pueden montar por otro lado, ¿no? Pero el típico y al que estamos acostumbrados de siempre, pues es esto, ¿no? Es que durante una manifestación tú eres agredido y además eres denunciado por agresor, ¿no? Entonces es igual que el que me enfrento yo o el que se están enfrentando muchos otros compañeros en casos que hay abiertos hoy en día, ¿no? Y conocidos muchos de ellos. Claro, porque, bueno, el hecho de que los jueces acepten esta versión de la policía no es un caso aislado el tuyo, es lo más habitual, ¿verdad? Sí. Que eso yo es una cosa que quería comentar. Que es que los jueces de instrucción no están obligados por ley a aceptar los atestados policiales, porque es una cosa que a veces como que existe un poco de confusión, ¿no? Es decir, la presunción de veracidad de la policía, pero es que en este caso no habría presunción de veracidad, porque ni está por encima de las pruebas objetivas que se puedan aportar, como una grabación, por ejemplo. Y además no se aplica cuando la policía es parte interesada, que en tu caso lo sería porque están pidiendo dinero para ellos. Entonces, bueno, que se sepa que los jueces son plenamente responsables, que no tienen ninguna obligación de aceptar estos montajes. Y otra cosa que quería comentar contigo también, que lo has comentado tú, es que, claro, a la policía mentir le sale gratis. Porque cuando un montaje se desmonta y se comprueba que se han inventado los cargos contra la gente, esto no tiene ninguna consecuencia negativa para ellos, ¿no? Eso es. Sí, incluso yendo más allá, o sea, por ejemplo, podríamos hablar también de varios casos que ya sabemos que han conseguido, pasados los años, llegar a Estrasburgo, y Estrasburgo ha condenado al Estado español, pues lo que se puede, en algunos casos, pues por no investigar torturas, en otros casos por condenar a gente, pues temas que son libertad de expresión, montajes policiales, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ahí también ocurre lo mismo, o sea, hay sentencias de Estrasburgo que sí, que condenan al Estado a lo mejor a pagar una indemnización a tal persona, pero no hay ningún solo responsable político ni ningún solo responsable policial, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco de ver de pues qué cachondeo es este, ¿no? O sea, claro, es que hacen lo que quieren, incluso si luego pasan los años y consigues que llegue a otras instancias y les condenen, pues también pasa lo mismo, o sea, tienen una impunidad absoluta y al final esa indemnización que se le paga a esa persona, que por supuesto que hay que pagársela, pero se la estamos pagando nosotros. Claro, con dinero público. Pagando con dinero público. Exactamente. Y todos los responsables que hicieron esa burrada se van de rositas, ¿no? Entonces en eso nos movemos, ¿no? En un clima de impunidad absoluta para este tipo de cosas. Pues sí. Y bueno, desde la fecha de tu detención en el Jaque el Rey a la fecha del juicio, que es el próximo 3 de octubre, ha pasado un montón de tiempo, más de 4 años y medio. Pero mientras tanto... Pues el próximo sábado, justo hace 4 años y medio. 4 años y medio el próximo sábado, mira. Sí. Pero mientras tanto, te has visto implicado en la Operación Araña 2 de la Audiencia Nacional por tu actividad en Twitter. Cuéntanos un poco también cómo fue este proceso, de qué te acusaban, por qué tweets... Bien, bueno, a mí me detienen el 6 de noviembre de ese mismo año, del 2014. Además, había tenido otra detención en medio, que al final fue archivado, pero me detuvieron por cubrir aquí también algo en Pamplona, ¿no? Por cubrir una noticia también. Pero bueno, ese fue archivado. El 6 de noviembre me detienen, me llegan varios agentes de la Guardia Civil de paisano a casa, diciendo que estaba detenido pues por un delito de enaltecimiento al terrorismo en las redes sociales, ¿no? Nada, bueno, pues me detienen, me llevan al cuartelillo, me pasé la mañana, me dan un escrito de, bueno, no era el escrito de acusación, era, pues digamos, como una especie de informe policial con varias publicaciones de mi cuenta de Facebook. No era, en mi caso era de Facebook. Ah, no era de Facebook, vale. Y bueno, pues había varias... Es que luego hay una cosa rara, porque claro, en ese primer informe policial me ponían algunas y luego en el escrito de acusación me ponían otras, ¿no? Entonces, bueno, pues las que finalmente fueron a juicio, pues entre ellas pues había varios... Bueno, pues había carteles, por ejemplo, de la organización Herrera, una organización de aquí de apoyo a los derechos de los presos, de Euskal Herria. Había pues alguna foto de algún preso político vasco, ¿no? Por ejemplo, de Josu Uribe Etxebarria, que estaba justo en huelga de hambre, ¿no? Y apoyando un poco la huelga de hambre. Y bueno, pues había imágenes un poco de lucha, de manifestaciones. Me acuerdo que había alguna, no sé si había una que salía un encapuchado en, no sé si en Grecia, tirando un cóctel molotov o algo así, ponía alguna frase así de coge la capucha y a la lucha o así, ¿sabes? Una sin más. Y no sé, bueno, también había otra, por ejemplo, que ponía salía un mapa de Euskal Herria con y bueno, y ponía marcado con tricornios, pues ponía dónde estaban todos los cuarteles de la Guardia Civil y ponía mapa del terrorismo español en Euskal Herria, ¿no? Todas estas publicaciones, todas no, pero la gran mayoría de ellas encima eran, o sea, no eran ni mías, eran estaban compartidas, ¿no? Digamos, desde otras cuentas, que es como la función de retuitear del Twitter, vaya. Sí. Y eso, y luego pues en el propio juicio, pues vamos, o sea, se desmontaba mucho la acusación. Por ejemplo, me preguntaban, por ejemplo, por los carteles de Herrera, que decían que eso era enaltecimiento, haber sacado esos carteles. Y claro, pues yo miré un poco las fechas en la que ocurre mi detención y las fechas en la que fue ilegalizada la organización Herrera y claro, y en la que había puesto yo el tuit. Y claro, y cuando yo puse ese tuit, Herrera era perfectamente legal. Claro. ¿No? Y eso es algo, por ejemplo, que saqué a relucir en el juicio, pero bueno, igual que todo lo demás, al final parece que la sentencia ya la tienen escrita de antemano, ¿no? Y bueno, ¿cuál fue el resultado del juicio? Fuiste condenado, ¿verdad? Sí, finalmente fui condenado a año y medio. Ahora mismo estoy recurriendo la sentencia al Tribunal Supremo, que pues todavía tiene que pronunciarse, ¿no? Y bueno, pues sí, eso es lo que pasó. Fui juzgado en noviembre pasado y bueno, pues ya te digo que durante el juicio parecía que, vamos, que aquello era una indefensión absoluta, ¿no? O sea, cualquier cosa que decías parecía que no le servía y ya te digo, datos objetivos como este que acabo de dar, ¿no? O sea, no me puedes decir que es enaltecimiento del terrorismo sacar un cartel de una organización que es legal en el momento que sacó el tuit, ¿no? O sea, pues daba igual, ¿no? Claro, es que aquí ya casi no se puede hablar ni de montaje policial, sino directamente de juicio político, porque tú consideras que es una persecución ideológica, ¿verdad? Eso es, o sea, a ver, yo digo que muchas veces estamos hablando de que si la libertad de expresión, etcétera, y yo, pues vamos, voy más allá, ¿no? O sea, muchas veces ya no es tema de libertad de expresión, es que es tema de libertad ideológica. O sea, la ultraderecha tiene perfecta libertad de expresión para llegar y decir que hay que poner bombas en los tribunales alemanes, ¿no? Cuando, como ha dicho hace poco... pues en alguna cadena ultraderecha o pueden amenazar perfectamente también a un montón de gente a través de las redes sociales, ¿no? O sea, tienen todo este tipo de cosas, las puede hacer perfectamente la ultraderecha y ningún juez les está condenando prácticamente. O sea, entonces, claro, nos quedamos ante un, o sea, vemos una realidad en la cual ya no es solamente que se esté persiguiendo la libertad de expresión, se está persiguiendo la libertad de expresión si eres antifascista, si eres comunista, anarquista, etcétera. Entonces sí que están persiguiendo la libertad de expresión y cualquier otra de las libertades de las que quieras hacer uso. En cambio, pues si eres de su cuerda política, pues no hay ningún problema. Aquí puedes amenazar y puedes hasta agredir, que no pasa absolutamente nada, ¿no? Claro, de hecho las operaciones araña son de oficio. Son de oficio y son absolutamente todas las personas detenidas, son o de izquierdas, o anarquistas, comunistas, independentistas. No hay ni una sola persona entre las 76 personas detenidas de la operación araña que sea de derecha, de ultraderecha, no la hay, no existe. O sea, es una operación claramente dirigida contra un colectivo ideológico de gente. Sí, es una persecución ideológica, claramente. Exactamente. Y bueno, y aquí estamos viendo otro de los mecanismos que se está utilizando para perseguir, como tú dices, no ya la libertad de expresión, sino la libertad de expresión de las personas con determinada ideología, que es este tema del enaltecimiento del terrorismo en la Audiencia Nacional. Porque además, yo creo que es interesante comentar lo que desde la reforma del Código Penal de 2015, los delitos de terrorismo tienen una definición tan abierta y tan poco concreta que la inseguridad jurídica es total. Quiero decir, es enaltecimiento del terrorismo lo que el juez quiera que sea enaltecimiento del terrorismo. Es una cosa muy vaga. Efectivamente. Sí, además, bueno, pues llegando a verdaderos absurdos, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las sentencias de la Operación Araña es la del compañero Andeca Jurado, y esa sentencia establece que retuitear también puede ser enaltecimiento del terrorismo, ¿no? O sea, entonces, claro, pues nos encontramos como con absurdos que tanto me han ocurrido a mí como a mi compañero Andeca, como a varios más a muchos más de los encausados de la Operación Araña. Pues eso, que hemos retuiteado un contenido y nos han condenado a nosotros, pero a la persona que puso el tuit original no. No, y, no estoy diciendo que le persigan, claro. Es un absurdo jurídico. O sea, ¿cómo puede ser que tú dices algo y no es delito y yo lo retuiteo y sí? ¿No? Y entonces, esto está pasando y es así. O sea, no hay ni trampa ni cartón, es así. O sea, yo tengo varios tuits, bueno, varias publicaciones en Facebook, pues eso, que eran compartidas de otras personas, a esas personas no les ha pasado nada, pero a mí sí, ¿no? Entonces es un absurdo, ¿no? Claro. Como bien dices, es lo que se le ponga un poco las narices al juez, ¿no? Y los jueces de la Audiencia Nacional, pues ya sabemos todas de qué pie suelen cojear, ¿no? Pues sí. Y bueno, en este sentido de que a ti te han imputado por unos retweets que no han buscado el origen, y, ¿tú consideras que tu imputación en la Operación Araña no es casual y que está relacionada con este juicio que tienes ahora? ¿Nos puedes explicar esto? Sí, a ver, bueno, también dentro de la plataforma de encausados de la Operación Araña, pues hemos podido detectar que efectivamente no se está persiguiendo a la gente tanto por lo que ha puesto en Twitter o en Facebook, o esto es un poco una excusa, sino que se está persiguiendo a personas concretas por su militancia en otras organizaciones, en algunos casos por cartearse con presos, etcétera, ¿no? O sea, y en casos, bueno, pues como el mío, pues porque detectaron pues que efectivamente yo trabajaba para la AINE, ¿no? La AINE es un medio que lleva 18 años dando guerra, ¿no? Desde los movimientos sociales, ¿no? Informando siempre, pues eso, sobre cualquier lucha social, denunciando la brutalidad policial, etcétera. Entonces, pues es un medio al que ellos se tienen ganas, ¿no? Entonces, ellos cuando me detienen a mí en Madrid, hombre, pues ellos sabrían que estaría trabajando para algún medio de estos, pero igual no me tenían muy, muy localizado todavía, ¿no? Pero a partir de ese momento ellos dicen, ah, mira, es de la AINE, de esta página, no sé qué. Y yo creo, vamos, estamos bastante seguros de que es por eso, por lo que también se me incluye en este tipo de operaciones, ¿no? Como digo, mi caso no es especial, o sea, es que hay muchos otros compañeros que podemos decir, no, mira, pues a este le han perseguido porque militante al colectivo, a este porque se carteaba mucho con presos, a este porque no sé qué, o sea, y eso es una realidad, ¿no? O sea, lo de que nos estén juzgando realmente por lo que hemos puesto en Facebook o en Twitter es una falacia, es una excusa, ¿no? O sea, lo que están persiguiendo es otra cosa, ¿no? Lo que están persiguiendo, pues, es a personas que, pues, tienen, pues eso, son muy activas a lo mejor en determinados movimientos sociales o por lo que sea, porque escriben en tal sitio o porque cantan y llegan a mucha gente, como en el caso de los compañeros Hassel, Baltón y la Insurgencia, tal, pues interesa ir a por ellos, ¿no? O sea, Claro, y en tu caso tú denunciabas que hay también una maniobra, ¿no?, para que de cara a este juicio tengas antecedentes penales. Claro, o sea, esto, pues a mí ya, yo ya tengo una condena que todavía no está firme, porque la estoy recurriendo al Tribunal Supremo, pero claro, o sea, yo ya cuando me pasó esto yo no tenía antecedentes, ¿no? Entonces, bueno, hombre, tienen 6 años, o sea, si te meten los 6 da igual que no tengas antecedentes, pero bueno, si llegas a un juicio sin antecedentes penales vas un poco más relajado, pero claro, pues a mí me detienen en marzo. Y como decía antes, en cuestión de 7 meses fui detenido 3 veces. Fui detenido en Madrid por lo del hacker al rey. Fui detenido aquí unos meses después por cubrir una manifestación, bueno, una manifestación no, unos actos que se hicieron aquí en Pamplona. Ese caso, como decía, fue finalmente archivado, pero a mí sí que me detuvieron, ¿no? Y en principio hubo una acusación. Y luego finalmente fue detenido por la Operación Araña, ¿no? Entonces, bueno, creo que pues que eso está bastante claro. Está, ¿no? Claro, o sea, está claro. Y aquí estaría entrando en juego, por comentarlo, otro elemento frecuente en la represión, que son las listas negras de activistas y de personas que están en los movimientos sociales, en los medios críticos, porque claro, a ti ya te conocían y iban a por ti. Y, efectivamente, o sea. Y bueno, si toda esta represión tiene como objetivo hacer callar a la gente, contigo desde luego no lo han conseguido, ¿verdad? Porque has estado muy activo en la denuncia de todo esto que estaba pasando, en la plataforma contra la Operación Araña y también la campaña para difundir, bueno, pues tu caso de cara a este juicio. Cuéntanos un poco qué actividades habéis llevado a cabo. Bueno, pues hemos convocado concentraciones para el día 28 y 29, unos días del juicio. También va a haber varias ruedas de prensa, habrá una aquí en Iruña, en Pamplona, y otra en Madrid, el día antes del juicio. Aparte, bueno, pues tanto antes del anterior juicio, porque esto fue en abril, cuando se aplazó, ¿no? Pues en aquellos meses también hicimos una buena ronda de charlas y ahora mismo también tenemos planteada, bueno, pues varias charlas más, ¿no? Ya de hecho ha habido alguna por aquí por Nafarroa, pero bueno, todavía queda otra que será este jueves. Y luego, pues después, durante todo el mes de octubre, pues habrá también en Lleida, en Burgos y algunas más que quedan por confirmar. ¿Y qué respuesta estás obteniendo de la gente? ¿Has recibido mucha solidaridad, muchos apoyos? Sí, la avalancha de solidaridad, la verdad es que ha sido algo para nombrar, que es de lo mejor de todo esto. Pues saber que hay mucha gente ahí moviéndose para que se sepa la verdad de este caso, ¿no? Y eso, y para evitar que este montaje policial siga adelante, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues he recibido, bueno, ánimos de muchísima gente. Luego también hay gente que nos ha estado apoyando económicamente, ¿no? Para poder pagar los abogados de los dos casos, ¿no? Se abrió una cuenta en... para poder recopilar dinero para esto. Hay gente incluso que ha estado pues organizando alguna fiesta o alguna cosilla también para donarnos el dinero para los abogados. Hay un manifiesto, el cual han firmado, bueno, lleva actualmente unas 1.600 y pico firmas, entre las cuales habrá unos casi 50 medios de comunicación, más de 120 periodistas, unos otros 100 colectivos, organizaciones, partidos políticos, etcétera. Y bueno, más de 1.500 firmas de particulares de momento, y sigue recopilando firmas, ¿no? ¿Qué más? Los sindicatos de periodistas, también unos días antes, dos sindicatos de periodistas, el sindicato, el SPM, el Fondo de Organizaciones de Foro de Organizaciones de Periodistas, que es una especie de esta internacional que hay, ¿no? Pues sí que hicieron varias declaraciones con el tema de juicio, ¿no? Y pidiendo además que se investigaran las agresiones policiales del 29 de marzo. Y hasta el propio Parlamento de Navarra sacó una declaración también el mismo día del juicio, pues eso, pidiendo mi libertad y pidiendo que se investigaran las agresiones policiales a la prensa, ¿no? Claro. Bueno, pues muy bien, muchos apoyos. Bueno, nosotros pondremos el número de la cuenta solidaria y el enlace al manifiesto en nuestra web para que nuestras oyentes puedan firmar y puedan aportar. ¿Qué otras cosas podemos hacer desde el programa o las personas que nos escuchan para apoyar? Bueno, yo, como suelo decir, lo importante es, bueno, pues difundir este caso, pero no solamente este caso, ¿no? Porque, bueno, esto no es más que la punta del iceberg, ¿no? O sea, lo que está ocurriendo conmigo es algo heavy, pero es lo mismo que le está ocurriendo a un montón más de compañeros, e incluso más allá de los pues de los casos que conocemos todos, ¿no? O sea, hay mucha gente que no ha tenido la posibilidad de dar la difusión a lo que le está pasando, pero hoy en día se está deteniendo a gente en sus casas por poner comentarios en redes sociales y en muchos de los casos no se está enterando nadie, ¿no? Entonces creo que lo que hay que hacer es difundir tanto este caso como todos los demás, ¿no? Y bueno, y encuadrarlo en lo que es esto, ¿no? Que es un ataque absoluto, pues, a la libertad ideológica, ¿no? A las ideas antifascistas. Y bueno, y encuadrarlo también en que esto viene de que aquí realmente en este estado nunca ha habido una transición, nunca ha habido una depuración. Aquí no ha dejado de haber un franquismo y ha empezado a haber una democracia. Aquí seguimos viviendo en un franquismo disfrazado de democracia. Eso es lo que ocurre, ¿no? Y en estos últimos tiempos, además, se le está quitando la careta, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que hacer sobre todo, es denunciar eso. Pues totalmente de acuerdo contigo, vamos, en eso estamos. Y bueno, para terminar, ¿qué balance haces de esta situación? ¿Tú crees que esta política de miedo está consiguiendo que normalicemos esto de que existen delitos de opinión y que va gente a la cárcel por sus ideas? ¿O que por el contrario está haciendo que cada vez haya más gente que reaccione y que se plante y que proteste? ¿Cómo ves tú la situación ahora mismo? Bueno, yo te diría sí a todo. Es decir, yeah. Sí que por desgracia, pues esto está haciendo que mucha gente interiorice el ¡uf! Ahora hay que tener cuidado, ahora a ver qué dices, ahora a ver cómo lo dices, ahora tal. O sea, ese miedo, pues por desgracia sí que están consiguiendo imponerlo a mucha gente. Pero lo que también es cierto es lo que dices, que fruto también de eso mismo, mucha gente se ha dado cuenta ya de que esto, bueno, que esto es insostenible, ¿no? Y lo que decía antes, de que esto no es ninguna democracia, ¿no? Que esto es franquismo puro y duro, pero sí. Pero en otra, en versión 2.0, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que todavía tienen que estar para pasar más cosas, ¿no? Y al hilo de todo lo que está ocurriendo, de toda esta avalancha represiva de estos últimos años, ¿no? Y con los temas de, bueno, tanto de libertad de expresión como de montajes policiales, etcétera, que estamos viendo día tras día tras día, creo que todavía está por haber una movilización potente que pueda darle la vuelta un poco a esto. Y por eso estamos trabajando también. Claro que sí. Bueno, pues yo no tengo más preguntas. No sé si hay algo así que quieras añadir. Bueno, pues nada, pues por terminar un poco eso, el día 3 voy a afrontar este juicio con la verdad por delante, con pruebas y bueno, y con la convicción absoluta de que tenemos la razón y tenemos la verdad, ¿no? O sea, los que van a tener que mentir son ellos, ¿no? Y bueno, y eso, y también, pues, antes de terminar, pues recordar también a otros compañeros que están también en situaciones difíciles, mandarle, por ejemplo, un abrazo especial a Jorge de Distrito 14, un compañero que está a punto de entrar en prisión por parar un desahucio. También tiene un montaje policial muy calcado al mío y bueno, Jorge ha tenido la dignidad de, porque le condenaban, a pagarle una indemnización a un policía por una lesión que no existe, y Jorge ha tenido la dignidad y la entereza de decir que prefiere ir a prisión que pagarle un duro a una persona que desahucia familias, ¿no? Entonces, bueno, mandarle un gran abrazo y recordar que somos muchos los que estamos en esta situación. Muy bien, bueno, pues te mandamos también un abrazo enorme a ti y que te deseamos muchísima suerte y muchísimo ánimo para el juicio del día 3, que esperemos que salga todo bien. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nada, gracias a ti por venir a explicarnos el caso. Muy bien, un abrazo. Un abrazo grande. Abogado, abogado, abogado, abogado. Abogado, abogado. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Abogado. ¿Es verdad que la ley Mordaza o ley de seguridad ciudadana prohíbe hacer fotos y vídeos a la policía durante una movilización? No, no es verdad, aunque es un bulo que se ha extendido mucho, porque sí que hay un artículo que limita este derecho, el 36.23. ¿Y qué dice este artículo? Vamos a leerlo. El artículo clasifica como una infracción grave el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información. ¿Qué quiere decir esto? En la práctica significa que sí que se pueden hacer fotos y vídeos a la policía. El problema viene cuando se dan otras dos condiciones: que se pueda identificar a los agentes y además que las imágenes se publiquen y se difundan, por ejemplo en las redes sociales. En este caso, esto podría considerarse una infracción administrativa grave, por la que podría recibir una multa de entre 601 y 30.000 euros. ¿Y si difundo unas imágenes que ha publicado otra persona? Tampoco estaría permitido si se puede identificar a los agentes. ¿Entonces no debo hacer fotografías o vídeos en las manifestaciones, por ejemplo, si presencio un abuso policial? Por supuesto que sí. Estos vídeos sirven para hacer una denuncia pública, quitando los fragmentos en los que se puede identificar a la policía, por ejemplo, si se les ve la cara, si te quieres asegurar de no tener problemas. En cuanto a las partes que sirven para identificarlos, podrían ser pruebas valiosas en un juicio. Guárdalas y hazlas llegar al equipo jurídico responsable de la manifestación, o en su defecto, a los convocantes o a un grupo antirrepresivo o de defensa de los derechos humanos. ¿Y si la policía me pide la cámara o el teléfono? ¿Tengo que entregárselas? La policía podría incautarlas o incautar la memoria. En ese caso, no olvides pedir la hoja de incautación para poder recuperarlas después. De todos modos, lo más habitual en estos casos es que borren las imágenes directamente en el momento. ¿Esto es legal? No, no lo es. Es un abuso policial más. Entonces, ¿qué es recomendable hacer? Cada situación es diferente y hay que valorarla en el momento. Pero en términos generales, es recomendable grabar de manera discreta, guardar bien la cámara o el móvil en cargas y momentos en los que te la podrían quitar, y si has grabado algo que piensas que puede ser significativo, cambiar la memoria o subir las fotos o vídeos a la nube directamente. Y hasta aquí el programa de este mes. Esperamos que os haya interesado. Os recordamos que en nuestra página web, menoslobos.net, podéis encontrar enlaces a más información sobre el caso de Boro. Os animamos a entrar a firmar el manifiesto de apoyo. También dejaremos el número de cuenta solidario para que podáis ayudar con los gastos legales de su caso. Este programa no hubiera sido posible sin Radio Almaina, una radio libre y autogestionada. Radio Almaina no tiene subvenciones ni publicidad y se financia exclusivamente con las aportaciones y suscripciones de las socias. La información libre necesita medios libres y sin censuras que la difundan. Así que te animamos a que apoyes este proyecto. Entra en radioalmaina.org y hazte socia de la radio. So why not take the rest? Why?